39 y ahora sí recibimos a nuestro amigo Marco Sierras, como todos los días miércoles. Ya está con nosotros a esta hora para conversar con nosotros. Marcos, estás ahí, bienvenido. Hola Juan, muy buen miércoles para vos, para la audiencia, para quienes te estén acompañando ahí en el piso. Bueno, muchas gracias para vos, como siempre, por mantener firme esta columna y poder hacernos ver las cosas desde algún otro punto de vista. Sos profesor, estás en las calles, estás en Buenos Aires, y por ahí nos podés permitir ver cosas que no vemos desde acá. ¿Cómo estás viendo hoy la realidad, la cotidiana? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo ves al gobierno nacional? ¿Llega, no llega? ¿Es probable? Hay una alta probabilidad de que se pierdan las elecciones. ¿Qué está pasando? ¿Estas medidas que anunció el gobierno servirán para algo? ¿Cuál es tu mirada, Marcos? Bien, antes que nada, mi solidaridad con los docentes allí en Córdoba ante la situación en la cual se les ha dictado una conciliación obligatoria, arbitraria, y que les impide llevar adelante las medidas de fuerza correspondientes para hacer oír sus reclamos. He sido docente allí también, y soy docente en Ciudad de Buenos Aires, toda mi solidaridad. Es interesante lo que mencionás, porque hay que recordar que la UPC está viviendo un proceso de cambio interno muy importante. En la seccional de Córdoba Capital ha ganado un referente de la izquierda, Franco Bukowski, que es una lista de oposición, y en muchas delegaciones también, y esto está condicionando al secretario general, que si fuera por Monserrat ya hubiera aceptado la propuesta del gobierno hace rato, pero las bases no se lo están permitiendo, y bueno, le están diciendo vamos a las calles, nuestra propuesta es absolutamente insuficiente. Hay un viejo dicho que es con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza a los dirigentes, ¿no? Y claro, creo que nunca, digamos, el sector sindical escapa a esa sentencia prácticamente, ¿no? Así es, estimado Marcos. Bueno, con respecto a la realidad que nos afecta a todos y en todo el país, que tiene que ver con cómo está la situación económica, política y social en nuestro país, tenemos que remarcar algo que se está discutiendo en el Congreso y se viene discutiendo desde la semana pasada, que el lobby inmobiliario, así como actúa en Córdoba y en otras partes del país, avanzando sobre áreas boscosas, bosque nativo, en la ciudad de Buenos Aires avanza con una urbanización sin consulta alguna a la población, o consulta ficticia, cosa que ustedes allí en Córdoba están como bastante acostumbrados también con las convocatorias, que después terminan siendo desoídas por parte del gobierno, ¿no? Pero hay un lobby muy importante, en particular con el tema de la vivienda. La ley de alquileres actual está intentando ser derogada y que exista una nueva ley de alquileres propuesta por las cámaras inmobiliarias y el sector de la derecha, digamos, en pugna y en disputa con grandes chances de tener el sillón de Rivadavia en las próximas elecciones, como bien decías vos, ¿no? Entonces, un dato no menor es que no es que la derecha va a actuar una vez que llegue a ganar las elecciones, si es que las gana, sino que ya está actuando y está actuando en el Congreso, ¿no? Entonces, recordemos que el gobierno, uno habitualmente tiende a creer que el gobierno es el poder ejecutivo. Y cuando, bueno, nosotros, yo doy formación ética y ciudadana a los pibes en la secundaria y empezamos a desnudar esto, que el gobierno lo ejerce tanto el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Esos son los aspectos del gobierno, ¿no? Sus ámbitos, estos tres poderes. Y nosotros cotidianamente o coloquialmente decimos el gobierno como si fuera solamente el poder ejecutivo. Y en el poder legislativo se está debatiendo, tiene media sanción de diputados, ingresó a senadores el día de ayer esta, digamos, modificación a la ley de alquileres que pone en un pie de desigualdad aún mayor a alrededor de 10, 11 millones de inquilinos en todo el país, ¿no? Es terrible, ¿no? Es un tema tan sensible y uno lo imagina en esas ciudades como Buenos Aires, Córdoba, donde realmente te quedás en la calle. están aumentando los alquileres y hay un punto en el que te quedás en la calle, hay gente que se queda en la calle. A diferencia de otras ciudades más chicas o, digamos, en las provincias, incluso en provincia de Buenos Aires, saliendo del conurbano, digamos, del AMBA, la realidad puede ser otra. Existen terrenos fiscales que permiten, de alguna manera, si no tenés dónde vivir, hacerte un rancho, hacerte con nylon una carpa y, por supuesto que no es para nada digno, digo, pero tenés la posibilidad incluso de poder guarecerte mínimamente o, en el fondo, la casa de tus viejos, si tienen en propiedad, poder hacer una casita. La ciudad de Buenos Aires, como otras ciudades en el mundo, no permite eso, y si te quedaste sin posibilidad de alquilar porque te quedaste sin laburo, porque los alquileres subieron, digamos, alocadamente, te quedás, como vos decís, en la calle. Es muy común ver en la calle familias enteras recién desalojadas con sus muebles, viviendo en las marquesinas. Es una situación muy penosa, pibes haciendo la tarea en un cajón de madera en la calle, ¿no?, en la vereda, cuando terminan siendo desalojados, y familias enteras tratando de todavía de conservar mínimamente ese orden y esa estructura que, más allá de dar cobijo y seguridad, da un orden y una estructura a la vida cotidiana, ¿no? Entonces vos ves familias que han sido recientemente desalojadas todavía con sus muebles, haciendo la cama, en realidad el colchón que está en el piso, sacudiendo, acomodando las mesitas de luz, los pibes a la luz de las velas haciendo... En medio de la calle. Las tareas, ¿no?, en el medio de la calle, sí, en las veredas, normalmente en las marquesinas donde los negocios no... hay negocios cerrados, tratando o en las puertas de los bancos. Tratando de mantener la dignidad y por lo menos simular, digamos, un hogar. Exactamente, exactamente. Se sigue sosteniendo el hogar incluso en la calle, que por supuesto eso dura relativamente poco, porque la realidad de la calle es muy dura y, como todos sabemos, eso se desestructura muy fácilmente. Pero es muy, muy común, mucho más común fue entre 2015 y 2019, esto de las familias enteras en la calle realmente fue brutal, y hoy se está comenzando a ver nuevamente esas situaciones donde hay los desalojos, están a la orden del día, ¿no? Entonces, bueno, esta ley de alquileres que intenta imponer el lobby inmobiliario, donde de 3 años, el contrato a 3 años iría a 2, lo cual genera mayor inestabilidad a quienes alquilamos, las personas que están que son propietarias, ¿no?, de los inmuebles, tienen mayor poder para imponer condiciones leoninas para las trabajadoras y los trabajadores, las familias, para poder ingresar a una vivienda. Por ejemplo, te doy un ejemplo reciente, un departamento de 2 ambientes relativamente cómodo, no en el centro de la ciudad, sino en la zona sur, donde también los alquileres son más bajos, está alrededor de 150 mil pesos. Pero el propietario o los propietarios están fijando, digamos, en vez de hacer un aumento como es hasta ahora, cada un año, la nueva ley puede permitir cada 3 meses que a vos te ajusten el alquiler. O, como ha sucedido hace unos días atrás en una conversación con un propietario, te deja el alquiler fijo, pero en $200, no el equivalente a $200, sino en billete dólar estadounidense. Ah, te alquila billete por $200, independientemente de la devaluación, de ningún otro tipo eso, eso es absolutamente ilegal. Bueno, pero es lo que se está imponiendo y es lo que te exigen. Y la realidad es que hay, en todo el país hay 3 millones de viviendas de todo tipo, por supuesto, ociosas, es decir, que no están siendo alquiladas, no están en el mercado inmobiliario, no están en la oferta, lo cual hace que se encarezca muchísimo más. El Estado interviene poco y nada, y ¿por qué? Implicaría ir contra cierto... sector muy poderoso, que es el sector inmobiliario, ¿no? Entonces, la realidad es que los inquilinos quedamos entre la espada y la pared con unas graves consecuencias si se llegase a aprobar en senadores la ley, ¿no? Ahora está frenada, hay un cuarto intermedio, se están tratando de introducir algunas modificaciones en el Senado como para poder paliar esta situación, pero no se está pensando en no aprobar la ley, sino en hacerle algunas modificaciones, lo cual lisa y llanamente implica perjudicar a las y los trabajadores que necesitan alquilar y no son propietarios. Sí, una situación alarmante. Y bueno, y la derecha en el Congreso está de campaña, digamos, de alguna manera hace campaña con esto. Exactamente, yo creo que es como vos decís, y quien está atrás de todo esto es el lobby inmobiliario, que en la Ciudad de Buenos Aires tiene un poder enorme y que de alguna manera impacta en el resto del país, ¿no? Si bien la ley es una ley nacional, lo que se juega aquí en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense con las cámaras inmobiliarias es muy, muy fuerte e impacta, digamos, de lleno en estas modificaciones, ¿no? A las leyes de alquileres, donde periódicamente se van modificando y siempre tenemos una nueva ley que a veces regula un poquito más en favor de las y los inquilinos, pero en líneas generales siempre termina beneficiando a los propietarios. Y no, esto no es, digamos, una situación en la cual, a ver, la vivienda no es un negocio más. La vivienda es un derecho. En tanto y en cuanto es un derecho, debe ser regulado por el Estado mucho más activamente de lo que está haciendo hasta este momento, ¿no? Porque se debe garantizar, por supuesto, el derecho. Vivimos en un sistema capitalista donde la propiedad privada está reconocida desde la propia Constitución, pero también el derecho y el acceso a la vivienda es un derecho que tiene que ser garantizado, y quien debe garantizarlo es el Estado, no el sector privado. ¿Y cómo podría el Estado garantizar ese derecho? Digo, regulando, interviniendo en esta ley frente a quienes plantean o piden el derecho al libre mercado, o construyendo viviendas para que nadie esté en esa situación. En esas dos puntas que vos acabaste de mencionar, hay un montón de medidas. Cuando uno interviene, si el Estado interviene directamente, digamos, por ejemplo, cobrando impuestos a quienes tienen viviendas ociosas o deciden no alquilar o las tienen como inversión, pero no las ponen al servicio de la vivienda de las y los trabajadores, porque es un bien especulativo. Bueno, eso por un lado. Estimado, y después construyendo viviendas populares, por supuesto, y garantizando el acceso a créditos y a largo plazo para que cualquier trabajador y trabajadora con el monto de sueldo que hoy se tiene, con el salario que hoy se percibe, pueda acceder a una vivienda popular. Estimado Marcos, se conectan todos estos planos que estás mencionando, porque esa especulación inmobiliaria es la que también se hace acá en las sierras. Acá hay mucha gente de Buenos Aires que tiene viviendas que no utiliza, o que utiliza para alquilar de manera temporaria, o que las usa un mes al año, y son esas viviendas ociosas que estás mencionando, que además se hacen en zona de bosque nativo, desregulando. También hay que ver un problema económico de un sector de clase media que no está sabiendo dónde invertir los excedentes económicos, y ven en la tierra la inversión más segura, y por eso la cuestión inmobiliaria se presta a este nivel, a la especulación. Exactamente, como vos decís, pero bueno, ahí se confrontan dos derechos que tienen que ver con el de la propiedad privada y con el derecho a la vivienda digna, lo cual, digamos, en este contexto, el Estado debe regular esas contradicciones, o por lo menos, no sé si son contradicciones, pero esos dos derechos que se contraponen ante una realidad acuciante, porque quienes alquilamos no podemos especular con el alquiler. Nosotros necesitamos alquilar para poder vivir, dignamente. Lo mismo ocurre con el trabajo. Si uno no tiene trabajo, digamos, no tiene posibilidades de vivir dignamente, ¿no? Porque no tiene los ingresos necesarios para subsistir. Bueno, la vivienda está dentro de ese marco de derechos en los cuales sin eso básico no existe posibilidad de vivienda ni de vida digna, ¿no? Entonces el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la vivienda por distintas vías, como mencionábamos recién. En una de las vías es pagar, cobrar impuestos a la vivienda ociosa. Por ejemplo, se podría llegar a presentar algún proyecto de ley en el cual la vivienda pueda estar vacía por un término X de tiempo, que podrían ser 6 meses, y si en 6 meses el propietario no la pone al servicio de la vivienda, aumentar incluso más los impuestos o directamente el Estado poder alquilar directamente. Pero bueno, eso implicaría una situación bastante compleja desde el punto de vista de la ley, porque implicaría un gobierno fuerte, y cuando hablo de gobierno hablo de lo que mencionaba recién, ¿no? El poder ejecutivo funcionando a pleno, el poder legislativo promoviendo las leyes y el sistema o el poder judicial respaldando esta posibilidad de garantizar derecho a las grandes mayorías que necesitan sí o sí acceder a una vivienda. No se puede decir, bueno, no tengo vivienda, no pasa nada. Esto, para tener aprobación en el Senado, debería contar con los votos del oficialismo. Sí, exactamente. De hecho, en este momento lo que ha ocurrido es que se han planteado distintas observaciones y modificaciones a algunos de los artículos de la ley que se presentó, pero bueno, se está dilatando, lo cual implica que en algún momento tal vez tenga posibilidades de salir esa ley, ¿no? Pensemos esto, digamos, la ley retrotrae a los inquilinos a una situación de desigualdad, de negociar con el titular de la propiedad, con el dueño, porque las condiciones las va a imponer el propietario, ¿no? Incluso hay candidatos a presidente que mencionan esto de la libre posibilidad de alquilar y ofrecer alquiler, y que, bueno, los particulares se tienen que arreglar sin ninguna intervención del Estado. Imagínate vos en una posición en la cual, como te mencionaba recién, te dicen, bueno, yo no te alquilo en pesos, te alquilo en dólares, billetes concretos, vos me tenés que depositar o me tenés que pagar en dólares, billetes estadounidense, $200, y te congelo el precio en $200, ¿no? Por un año, ¿no? Lo cual implica, sobre todo en la situación en la que estamos, una devaluación. Recordemos que hace 15, 20 días atrás, el dólar en un solo día, en una sola jornada, aumentó 100 pesos por dólar, ¿no? Llegando a tocar los $800, después bajó, pero imagínate si vos tenés que pagar en dólares, cuando un mes pagaste a 650, casi 700 pesos por dólar, y en 30 días te aumentó a 800 pesos. No, es una locura. Una corrida bancaria implicaría que no te alcanzaría el sueldo para poder siquiera alquilar un departamento mínimo, que son dos ambientes, son dos habitaciones, un comedor, cocina y baño. Bueno, esperemos que se busque una solución a esto, estimado Marcos. Y que, bueno, seguramente si se aprueba esta ley, bueno, los inquilinos se van a manifestar, no se van a quedar tampoco callados. La verdad es que es muy poco lo que podemos hacer como inquilinos por fuera de las organizaciones de inquilinos, porque te repito, hay entre 10 y 11 millones de personas que alquilan en todo el país. Imagínate que tenemos allí, dentro de ese grueso, ¿no?, de personas que necesitan alquilar, una cantidad importante de personas que tal vez puedan pagar un alquiler, un sector de esas 11 millones de personas que tienen altos ingresos y puedan alquilar tranquilamente, y muchas veces no se quejan de los precios de los alquileres, sino que lo ven como hasta bastante bien con respecto a que los alquileres sean altos, porque así se borran del barrio determinados sectores populares que puedan acceder a algún tipo de vivienda. Y después están las cámaras de inquilinos, que la verdad hacen una tarea enorme y titánica para poder defender los derechos de los inquilinos y de las inquilinas, pero así como la relación entre el dueño y el inquilino es una situación de desigualdad, las cámaras del lobby inmobiliario frente a las frente a los inquilinos organizados a través de distintos organismos, también la situación es desigual y realmente, si bien la tarea es titánica, la lucha es enorme, a veces pueden incidir muy poco en esta situación de frenar una ley tan injusta como la que se está debatiendo en este momento en el gobierno, en el Congreso, ¿no? Así que, bueno, tendremos que esperar a ver qué ocurre en las próximas semanas y también va a depender muchísimo del contexto político, de si se va agudizando o no la crisis, la terrible crisis en la que estamos, tanto económica como política y también social, ¿no? Recordemos que en esta semana, digamos, no se sabe a ciencia cierta si realmente los dichos de uno de los candidatos, Javier Milei, es veraz o no es veraz, o si es real o no. Sí es posible con respecto a que economistas de Juntos por el Cambio se contactaron con economistas del equipo económico de Libertad Avanza para presionar y hacer saltar el gobierno por los aires y entregue el gobierno, el Ejecutivo pudiera entregar el gobierno como realmente la derecha pretende, no llegar al 10 de diciembre, ¿no? Y que entreguen el gobierno de la peor manera posible en el tiempo más corto posible. Una situación de esas características sería realmente un caos y sería una situación donde sería inmanejable la situación social y política en nuestro país, así que esperemos que realmente las fuerzas políticas que están con grandes chances de ganar las próximas elecciones, incluyendo el propio oficialismo, estamos en un escenario de tercios, todos lo sabemos, y hay una diferencia entre uno y otro de 600.000 votos, que todos estén a la altura de las circunstancias y no expongan a la sociedad a una fisura institucional, un quiebre institucional con la entrega de mandato anticipado, exponiendo a las grandes mayorías populares y de trabajadores a muy probablemente represión y situaciones muy, muy terribles que ya hemos vivido, por cierto, por eso digo, me parece que lo importante es conservar la institucionalidad, por lo menos en el plano político, económico y social. Por supuesto, después habrá que ver cómo se resuelve a partir de octubre, ¿no? Pero depende quién gane octubre, de octubre a diciembre también va a ser complicado, porque si llegase a ganar la derecha hará todo lo posible para hacer corridas bancarias. No nos olvidemos de los supuestos saqueos la semana pasada. Digamos, ¿no? Hay como todo un escenario de pinzas donde hay corridas bancarias por un lado y ficciones de crisis a través de los saqueos, ¿no? Como recreando un escenario 2001-2002 que no es el escenario actual, pero lo mencionábamos la semana pasada, cuando empiezan a suceder estas cosas, cuando empiezan a manipularse estas situaciones, cuando estos saqueos o supuestos saqueos empiezan a aparecer de manera organizada, porque se dieron casi todos en el mismo horario en distintas partes del país, digamos, uno sabe cómo empieza y nunca cómo termina, ¿no? Entonces, si termina mal, o si termina peor, porque siempre terminan mal estas situaciones, pero si terminan peor, eso implica personas heridas, personas fallecidas, personas golpeadas, ¿no? Entonces, habría que empezar a ser un poco más responsable y que no, una elección no vale cualquier cosa, ni siquiera vale, digamos, la posibilidad de exponer la vida de los y de las ciudadanas. Como siempre, muchas gracias, Marcos, por tu reflexión. Un fuerte abrazo, nos estamos encontrando la próxima semana.